La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Mañana muy especial esta, con la programación bastante cambiada, como ustedes ven, y nosotros habíamos contactado con Colombia en esta semana para poder entender lo que está pasando allí, el momento que está pasando Colombia. Por eso le agradecemos mucho a Simón García, que está ya en contacto con nosotros desde Colombia, y cuál es este momento de Colombia que estalla, podemos decir, a la información por el asesinato de un candidato. No ha sido asesinado, está herido, pues. Está herido, está grave. Está herido. Realmente no sé qué tan grave esté, porque realmente, digamos que el atentado no es muy claro y el daño que hizo el proyectil debería de ser muchísimo más severo del que presentan. Entonces, digamos que hay una serie de situaciones extrañas allí. El señor Miguel Uribe, pues en un acto irresponsable, creería yo, porque ni siquiera es precandidato presidencial, es una persona que está haciendo una campaña que va conducida a una consulta interna de su partido, que es el Centro Democrático, que es el sector de ultraderecha de este país, en donde tiene que disputarse la cabeza para la candidatura presidencial con otros candidatos que están aspirando a lo mismo, ¿no? Que son claro, como unos 5 o 6. Bueno, ves, ya esa presentación es totalmente distinta a lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces es muy bueno tener la información desde ahí. Correcto. ¿Y qué otra cosa vos resaltás con respecto a esto? Porque enseguida se pusieron todas las cámaras sobre el chiquilín, decimos nosotros, un jovencito, que fue el acusado, uh-huh, ¿no? Del atentado este. Sí, sin duda es un muchacho que viene seguro de una familia disfuncional, madre fallecida a los 23 años, un joven de 14, 15 años, su padre vive en Europa trabajando, me imagino que como muchos colombianos que salen del país a buscar pues una nueva vida, que las condiciones aquí son muy complicadas. Y vive solo con su abuela y con una tía, según las informaciones que dan los medios de comunicación colombiano, en un barrio popular de Bogotá. ¿Sí? Claro. Que es el Engativá, un barrio de Engativá, en la localidad de Engativá. Y se lo nombra y se lo cataloga de sicario, ¿no? Sin entender mucho, por lo menos en el manejo de la información hacia afuera de Colombia, no sé cómo es adentro, ¿de dónde sale? Sí. ¿Qué es esto del sicariato en Colombia en este momento, con estos chiquilines? Fundamentalmente el fenómeno del sicariato en Colombia se vino presentando en los años 80, a mediados de los años 80, como hasta mediados de los años 90, cuando el narcotráfico utilizaba menores de edad para cometer crímenes como el del ministro de Justicia de la época, en el año 88, se utilizaba jóvenes de escasos recursos, obviamente entrenados en escuelas de formación de sicarios para cometer este tipo de atentados contra la vida de algunas personalidades de este país. Pero este muchacho no tiene ninguna, al parecer no tiene ningún entrenamiento previo, no había un plan de fuga como diseñado. Es decir, creo que ahí hay una serie de cosas e interrogantes que dejan entrever más que esto hace parte de la campaña electoral utilizada por la misma derecha con el fin de acabar de desvirtuar y de generar una sensación de inseguridad que se ha dado durante un gobierno supuestamente progresista, ¿no? Claro, Claro. Te digo, Simón, que acá en el estudio estoy con dos jóvenes conductores que se han sumado a la conducción de Mañanas de Radio, Daniela y Emiliano, para que también ellos pregunten, ¿no? Y tengan la posibilidad de intervenir en esta entrevista. Simón, buen día. Sí, para entender también el contexto en el que se da todo esto, ¿no? Nosotros vemos muy recurrentemente a nivel internacional, de agencias internacionales y demás, cómo se informa de distintas situaciones de violencia, pero en Colombia. Pero te queremos consultar eso, ¿no? ¿Cuál es la situación general, digamos, del país? ¿En qué contexto es que se da esta situación? Porque también se habla de distintas masacres, ¿no? Así lo hace llamar, por ejemplo, organizaciones como INDEPAZ, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, matanzas de personas en distintos lugares del país, y a veces desde afuera o con la forma en la que se informa desde distintos medios de prensa internacional, parece que es todo lo mismo, ¿no? Como que es como una avalancha de noticias y de informaciones. Y es bueno poder consultarte a vos, que tenés la información, por supuesto, de primera mano. ¿Cuál es realmente el contexto de Colombia en este momento y por qué se dan todos estos hechos? Bueno, el contexto de Colombia sigue siendo un país completamente violento por la misma situación que vive, ¿no? Una situación de desigualdad, de pobreza, de falta de oportunidades para la gente, pero también hay un problema fundamental que ha ido agravando, es el tema de la violencia en este país, y son los intereses del narcotráfico. Este es un país sumamente permeado por los recursos del narcotráfico y por el tema del narcotráfico en todo lo que es el país, ¿no? Digamos que hay zonas, no hay ninguna zona en este país que no esté cultivada de coca, de la mata de coca, y obviamente donde se procesa la cocaína como alcaloide ya para la venta final. Y hay una serie de intereses de grupos, inclusive internacionales, como los mexicanos, que están incursionando en el país, que no, obviamente no pretenden y quieren que no se deje el cultivo de coca por los campesinos en las regiones más pobres de este país, ¿no? Donde hay falta de asistencia por parte del Estado, no hay presencia del Estado, y la única presencia que ha habido siempre es la militar y la policial, pero no hay una presencia del Estado para resolver los temas más sentidos de las comunidades, de la gente, de los habitantes de cada región, en temas de salud, educación y trabajo, y incluso de que los campesinos puedan cultivar productos distintos de pan coger, porque realmente no, las condiciones no dan para eso. Hay una experiencia que yo tengo en el sur del país, en el departamento del Huila, que en los campesinos, por ejemplo, cultivan plátano, y cuando salen a venderlo al pueblo, pues obviamente le pagan un racimo a digamos un 5% del valor total el que se lo vende el intermediario, y la gente pues obviamente pues tiene que recurrir a ese tipo de venta para poder sobrevivir. Lo que no sucede con la coca sí la pagan a lo que es, y aún así el campesino es el menos beneficiado, pero pues finalmente digamos que tienen un ingreso superior a cualquier otro cultivo distinto. Te queríamos preguntar, ante esta situación, ¿cómo lo está viviendo la población, no? Porque en estas últimas horas ha salido muchísima información, vemos de acá, de Uruguay, sobre manifestaciones afuera de donde se encuentra Miguel internado, sobre la seguridad que se puso a la oposición. ¿Cómo realmente la están viviendo ustedes? Bueno, los medios de comunicación colombianos siempre tienden a magnimizar, digamos, ese tipo de situaciones, ¿no? Digamos que yo no dudo que haya una participación de alguna gente, de algunos sectores, en la entrada en las puertas de la clínica donde se encuentra internado el señor Miguel Uribe, pero no creo que sea una cuestión masiva, como dice. Aquí la gente vive pues en el tema de la sobrevivencia, y finalmente digamos que los medios han utilizado pues todo este tema para culpar al gobierno, un gobierno que realmente ha sido completamente inepto en la búsqueda de resolver problemas, con una crisis política que se genera a raíz de que las reformas planteadas por el gobierno nacional, que además son reformas que son apoyadas, respaldadas por la OCDE y por detrás del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o con un alto contenido neoliberal, pero que la derecha, en su fin de acabar y de enterrar cualquier propuesta alternativa de izquierda, pues lo utiliza, que son propuestas o son reformas que van en detrimento de la economía nacional y de la estabilidad de laboral y económica del país. Eso, para eso es para lo que lo han utilizado. Y obviamente se ha venido elevando el discurso, y se ha vuelto un discurso, digamos, agresivo de parte y parte, pero que finalmente la gente de la derecha termina solicitando que se le baje el volumen al discurso, pero ellos sí finalmente terminan agrediendo y señalando a un gobierno progresista, como te digo, que ha planteado una serie de reformas neoliberales con alto contenido neoliberal, vendiéndola como un tema de comunismo, de que nos vamos a volver como Venezuela, de que, mejor dicho, estamos en una situación complicada, no de 200 años por los malos gobiernos que ellos hicieron, sino por culpa de un individuo que, en medio de su megalomanía y de su vanidad, pues ha intentado hacer algo no distinto a lo que ha hecho la derecha en este país, hacer reformas que inclusive ya la OCDE, porque Colombia hace parte de la OCDE, pues han estado respaldando, ¿no? Seguro. Ahora, ¿cómo medir la reacción del gobierno, de Petro concretamente, del presidente Gustavo Petro, que habla de que las responsables son bandas de narcotráfico? Dijo también que, llegó a decir, ¿no?, que el principal grupo disidente de la FARC sería el que estaría atrás de esto. Ya lo desmintieron. Habla de una mafia de narcos colombianos y extranjeros que tienen sede en Dubái. ¿Cómo catalogás la reacción y el papel del presidente Petro en este momento, ¿no? Yo creo que el señor Gustavo Petro está tan confundido como la misma derecha de lo que está pasando en este país, y están completamente fuera de tono de lo que está sucediendo en realidad. Y es que realmente yo sí tengo que decir, tenemos que reconocer en Colombia que ya la guerrilla de las FARC, particularmente la guerrilla de las FARC, deja de tener un trasfondo político para convertirse más en otro cartel, en un cartel que básicamente se dedica al tema del narcotráfico. Pero fundamentalmente ellos, el comandante general de esa disidencia, ya ha enviado un comunicado diciendo que eso es una, que ese atentado es una estrategia para ganar votos, que ellos no tienen nada que ver en eso. Y esto, pues, finalmente también hace parte de una política contrainsurgente que ha venido manejando el gobierno del señor Gustavo Petro, por intermedio de su comisionado de paz, Oti Patiño Ormaza, que en algún momento fue asesor contrainsurgente, inclusive, del señor Álvaro Uribe Vélez, detrás de bambalinas. ¿Sí? Y el señor Oti Patiño, pues, viene también del movimiento 19 de abril, M19, es militante, es una persona que no goza de la confianza de mucha gente del M19, tiene mucho resquemor y muchas prevenciones con el señor. Y ellos han venido elaborando desde tiempo atrás una política completamente contrainsurgente. Es tan así que el señor Gustavo Petro, frente a las informaciones que le da su comisionado de paz, ha cometido las imprudencias y la imprudencia y la irresponsabilidad de señalar a movimientos políticos sociales de base campesina, vinculándolos directamente con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Sí? Entonces, digamos que eso hace parte de una política, de la política contrainsurgente que están manejando ahora, que es primero, pues, desacreditar al movimiento insurgente, lo poco que queda de él, efectivamente, para después golpearlos militarmente. Claro. Simón, por último, para agregar también a este contexto, ¿no?, hay que mencionar que Colombia se encuentra actualmente en la preparación de una consulta popular que está impulsada, tengo entendido, por el propio gobierno, ¿no? ¿En qué consiste esta consulta que Gustavo Petro está insistiendo en la necesidad de que se realice, ¿no? Está relacionada con la reforma laboral allí en Colombia. ¿Qué visión tenés de esto? Correcto. Pues dentro de la discusión de la reforma laboral dentro del Congreso, obviamente el Congreso en su mayoría de derecha, pues se gavetó la reforma laboral y obviamente no pasó. Entonces surge la necesidad de que la reforma pase, no solamente por el tema de cumplimiento con los acuerdos que tiene con algunos sindicatos oficialistas en estos momentos, pues que hacen parte del gobierno, sino también de cumplirle a la OCDE y al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que es lo que está detrás de todo eso. Obviamente la reforma lo que plantea es volver a reconocerle a la gente derechos que antes tenía y que el señor Uribe pues quitó, que son por ejemplo el pago de horas nocturnas, horas extras, estabilidad laboral con contratos a término fijo y no como en Colombia se maneja ahora, que son los contratos de cada 3 meses. Claro. Y obviamente con pago de seguridad social incluido, ¿no? Digamos que esos eran derechos que antes se tenía, que el señor Uribe en su momento, pues en su reforma laboral, quitó completamente de un tajo a los derechos de los trabajadores. Digamos que esta reforma devuelve eso, tiene otro contenido neoliberal dentro de toda la reforma, tiene unos puntos que son completamente neoliberales y que hay que tener cuidado con ellos, pero digamos que era fundamentalmente ello. La Corte, el Congreso, pues obviamente engaveta la reforma y se genera una crisis política. Y se convoca desde el gobierno nacional, desde el gobierno del señor Gustavo Petro, una consulta popular donde se hace una serie de preguntas para que la reforma pase. Claro. Pero resulta que dentro de esa situación... esa situación que se presentó ahí es ocasionada por la falta de coordinación de parte inclusive de los que hacen parte del grupo de gobierno, del partido de gobierno, que es el Pacto Histórico, en donde colocan una tutela para que no engaveten la reforma laboral y entra un choque allí. Porque mientras que se propone la reforma, la consulta popular, el Congreso hábilmente recurren y hacen caso de la tutela y dicen que entonces entran a revisar nuevamente la reforma laboral. O sea, aquí hay un juego muy complicado porque la reforma laboral en estos momentos se está discutiendo, ¿sí? Y obviamente la están manoseando, la están cambiando a la mejor forma como les convenga a la derecha. Pero se está discutiendo. Y por el otro lado, el señor Gustavo Petro está convocando una consulta popular que en estos momentos yo no sé en qué, no se puede entender en qué estado pueda estar, porque finalmente la reforma se sigue discutiendo, ¿sí? La desengaveta se sigue discutiendo y él por el otro lado está tratando de organizar la dichosa reforma, la consulta popular. ¿Sí? Bien. Lo que ha generado una gran confusión realmente. Sí, claro. Tenemos que terminar, pero por el tema por el que te llamamos, una última consulta. Según información que estamos leyendo, el presidente Petro pidió ayuda a organismos secretos de Estados Unidos. Eso es, no sé si hay que invitarlo, no sé si no están ya ellos ahí en el asunto, no sé, pues parte de la novela. Pues de la invitación yo creo que hace parte, sí, de la novela, como tú dices. Ellos siempre han estado interviniendo acá. Y obviamente, pues la intención del señor Petro es llegar a fondo de quién hizo el atentado, porque finalmente también hay gente que se lo está indilgando al gobierno. Cosa que yo realmente dudo mucho. Pues sea que soy un crítico acérrimo del señor Gustavo Petro y de su gobierno. Dudo mucho que se pongan en el plan, sobre todo de un individuo que realmente no tiene un gran reconocimiento en este país, que el reconocimiento que se ha ido ganando el señor ha sido a raíz del atentado, porque realmente te lo digo, en términos coloquiales, como lo llaman aquí en Colombia, ese muchacho es un grandísimo bobo. O sea, es el típico bobito que echa discurso, que no coordina lo que dice, que no sabe lo que dice, y hoy en estos momentos los medios de comunicación y todo el mundo lo están tratando como si fuera el político, pues, de carrera, con una gran con un gran bagaje político y con una gran actividad y propuestas que ha venido desarrollando él desde su carrera política, pero no, él es una persona completamente mediática, que únicamente lo que hace es hablar. Si tú ves las entrevistas que le hacen, realmente uno no le encuentra lógica a lo que el muchacho dice. Pues defiende su clase, que es pues un oligarca de nieto de expresidente, ¿sí? Y el expresidente más cruento que tuvo este país, en donde se le abrogan a ese señor, al señor Julio César Turbay Ayala, el estatuto de seguridad en Colombia, que generó muchísimas desapariciones y muchísimas muertes en este país. Entonces, digamos que ese es como su bagaje político. El resto, nada más, un muchacho que sale a la calle a echar un discurso defendiendo su clase, obviamente con un discurso vehemente en contra del señor Gustavo Petro y del gobierno y de todo lo que suena alternativo, pero realmente no es un político brillante. O sea, no es una persona que haya brillado, pues, o sea, no, es que lo están vendiendo como si fuera pues un mago de la política colombiana, y no lo es, realmente no lo es. En estos momentos ni la derecha ni la supuesta izquierda tienen candidatos que uno pueda resaltar. Muchas gracias, Simón, y que estamos en contacto. Vamos a tratar de estar más en contacto, más seguido, para estar más informados de lo que pasa en Colombia. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Claro que sí, Ángeles. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Muchas gracias. Abrazo. Chao.